Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay una gran diferencia entre ser personas positivas o negativas. Veamos ahora cuáles son. El negativo es siempre una parte del problema. El positivo es siempre una parte de la solución. El negativo siempre tiene una excusa. El positivo siempre tiene un proyecto. El negativo dice: ese no es mi trabajo. El positivo dice: permíteme hacerlo por ti. El negativo ve un problema en cada respuesta. El positivo ve una solución en cada problema. El negativo ve siempre oscuridad en medio de la luz. El positivo ve siempre luz en medio de la oscuridad. El negativo dice: puede ser posible, pero es muy difícil. El positivo dice: puede ser muy difícil, pero es posible. El negativo acepta su destino. El positivo construye su destino. El negativo complica lo posible. El positivo simplifica lo complejo. El negativo se concentra en no fracasar. El positivo se concentra en ganar. El negativo nunca gana. El positivo nunca pierde. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué ser negativos? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.